aún no sé lo que realmente es amar. Pero contigo siento que yo voy a volar. Me pierdo en tu boca, no sé qué va a pasar. Cuando me miras yo, sé que eres tú. Lo que me hace temblar, lo que me hace volar hasta el cielo llegar. Eres tú, la razón para amar, con quien quiero llegar sin duda hasta el final. Eres tú, lo que me hace temblar, lo que me hace volar hasta el cielo llegar. Eres tú, la razón para amar, con quien quiero llegar sin duda hasta el final. Lo que es mío te pertenece, mi corazón el mundo debe un millón de veces. Eso está pasado de moda, pongámonos al día, un billón en lo de ahora. Es tuyo mi corazón. Oh baby girl, let me know. Yo sé que también tú sientes lo mismo que yo. Eres tú, lo que me hace temblar, lo que me hace volar hasta el cielo llegar. Eres tú, la razón para amar, con quien quiero llegar sin duda hasta el final. Eres tú, lo que me hace temblar, lo que me hace volar hasta el cielo llegar. Eres tú, razón para amar, con quien quiero llegar sin duda hasta el final. Si por mí fuera estarías en mi despertar, en cada sueño que tenga, en cada lugar, cada segundo que pasa en mi mente estás. Tú eres mi luz y mucho más, yo eso mamá. Mami, tal vez no sé cómo explicar los sentimientos, pero siempre que estoy contigo no hay noción de tiempo. Las situaciones que sin ti no siento el aliento, me hace vivir, me hace volar, tú me das aliento. Lo que me hace temblar, lo que me hace volar hasta el cielo llegar. Eres tú, la razón para amar, con quien quiero llegar sin duda hasta el final. Eres tú, lo que me hace temblar, lo que me hace volar hasta el cielo llegar. Eres tú, la razón para amar, con quien quiero llegar sin duda hasta el final. Chicarima. Yeah.